Avanzamos en el Café Mañanero. A continuación, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en esta mañana de miércoles. El día de hoy, 24 de enero, recordamos que se celebra el Día Internacional de la Educación y entre las efemérides también encontramos que el día de hoy, el 24 de enero, se conoce por ser el Día Mundial de la Cultura Africana. Mientras que entre algunos de los aniversarios que encontramos en este día, tenemos que el reconocido actor Matthew Lillard está celebrando el día de hoy su cumpleaños, ya que nació un día como hoy hace nada más y nada menos que 54 años, está celebrando el día de hoy. Muy bien, gracias, Carlos, con el calendario. El Café Mañanero, disfrútalo. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha venido reclamando medidas urgentes para garantizar los derechos de las personas solicitantes de protección internacional que llegan al aeropuerto de Madrid. Ante el preocupante hacinamiento y condiciones de insalubridad en las que se encuentran las salas de asilo o de inadmitidos, esto viene desde hace meses. Por eso hemos querido contactar con CEAR. Saludamos a esta hora a Elena Muñoz, ella es la coordinadora estatal del área jurídica. Elena, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por invitarnos. ¿Cuál es la situación que se presenta en el aeropuerto que ha provocado precisamente ese llamado que está haciendo su entidad a las autoridades españolas sobre las condiciones de los solicitantes de asilo o inadmitidos? Sí, desde verano venimos advirtiendo un aumento de solicitudes de protección internacional, de solicitudes de asilo en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y ya en diciembre la situación era bastante crítica en cuanto a la sobreocupación de las salas, que en ese momento estaban en la Terminal 1 y en la Terminal 4, hacinamiento de las personas, colchones en el suelo en zonas comunes para dormir sin condiciones de intimidad y dignidad, problemas de limpieza y de higiene y de salubridad, plagas de chinches. Y ya pusimos en diciembre, el 15 de diciembre, una queja tanto al juez de control de las salas de inadmitidos como ante el defensor del pueblo. Y ambas instituciones reclamaron medidas urgentes también al Ministerio de Interior y a la Policía y a ENA para solventar esta situación. Un mes después de esto, seguimos viendo que la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Es decir, estamos con una ocupación de las salas de unas 400 personas. Es verdad que se ha abierto unas nuevas salas en la Terminal 2 para intentar evitar el hacinamiento, pero no ha tenido este resultado. Y por lo que sabemos, porque nosotros no hemos podido ver esas salas, pero lo que nos cuentan las personas que sí que han residido ahí y han podido verlas, es que tampoco reúnen las condiciones de dignidad y de salubridad requeridas. Así que un mes después de nuestras quejas y de la intervención de los jueces de control y defensor del pueblo, la situación sigue siendo de hacinamiento, falta de higiene, plagas de chinches, falta de baños para todas las personas que están allí alojadas. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de CEAR? Porque hemos visto en las últimas horas que Cruz Roja ha renunciado al servicio que le venía prestando precisamente a estas personas. Entiendo totalmente la postura de Cruz Rojas, porque se han visto en esta situación de sobreocupación no poder dar el servicio en las condiciones de calidad que siempre han dado durante todos estos años. Desde CEAR no damos un servicio genérico, sino que somos abogados concretos de las personas que nos designan. Entonces, seguiremos asumiendo aquellos casos de aquellas personas que nos designen como abogados para defender sus derechos. Elena, ¿de dónde provienen los solicitantes de asilo? ¿Cuáles son sus condiciones? Bueno, hay una gran variedad. Muchos provienen de Senegal, de Marruecos, de Somalia, de Guinea, de Colombia, de Venezuela. Y en esta variedad de nacionalidades, pues las solicitudes son totalmente variables y distintas. No hay un perfil específico. Lo único que comparten todos es que están huyendo de sus países porque allí su vida y sus derechos humanos corren peligro. ¿Cuál es el número de solicitantes? ¿Cuál es el número de personas? ¿Y quiénes son concretamente? ¿Son familias? Quisiéramos conocer más detalles acerca de los solicitantes de asilo. Como te digo, es muy difícil hacer un perfil específico porque hay una gran variedad de personas. A día de hoy habrá unas 390, 400 personas en las salas de solicitantes de asilo inadmitidos de Barajas y en distintos momentos del procedimiento. Unas 180 todavía no han podido iniciar el procedimiento de asilo, es decir, han llegado a Barajas, han dicho que quieren solicitar asilo, pero todavía no han hecho la entrevista de formalización de la solicitud. Otros sí lo han hecho y están en espera de la respuesta. Otros han tenido una primera respuesta y están en fase de reexamen, que es un recurso contra la respuesta negativa. Es decir, hay distintos momentos del procedimiento en los que se encuentran estas personas. Y hay de todo, hay personas, hay hombres solos, hay mujeres con niños, hay familias. Es una gran variedad, como te digo, es muy difícil decir un perfil en concreto de todas estas personas. Sí, eso era lo que quería saber, don, que hay familias, hay niños de por medio. Elena, ¿cuál es el trámite, cuál es el curso de un trámite para solicitar asilo político en España? ¿En cuánto tiempo se debe resolver? ¿Cuánto tiempo pueden estar estas personas en el aeropuerto en esas condiciones? Vale. El procedimiento de protección internacional en el aeropuerto o en una frontera española es un procedimiento abreviado y muy celérico, muy breve. Es decir, cuando una persona llega al aeropuerto y dice quiere solicitar asilo, inmediatamente, ese mismo día o al día siguiente, debería hacer la entrevista de solicitud de protección internacional. Una vez que se hace esa entrevista, que es lo que llamamos formalizar la solicitud de protección internacional, donde le piden todos los detalles de personales y por qué motivo quiere pedir asilo, una entrevista con asistencia letrada y de intérprete, si no hablan castellano, se inicia un plazo de 96 horas para que la Oficina de Asilo y Refugio, que es la oficina del Ministerio Interior que tramita estos casos, dé una primera respuesta. Esta respuesta no supone la concesión o no del estatuto de refugiado. Lo único que se decide aquí es si van a estudiar su caso o directamente no lo estudian. Entonces, si la respuesta es positiva y deciden admitir a trámite la solicitud, esa persona sale del aeropuerto y entraría ya en lo que llamamos en territorio español. Pero si la respuesta fuese negativa y supone que no admiten a trámite su solicitud, tenemos la posibilidad de hacer un reexamen. Tenemos 2 días para hacer ese reexamen. Y una vez presentado el reexamen, la Oficina de Asilo y Refugio tiene 48 horas para contestar al reexamen. Y lo mismo, si la respuesta es positiva del reexamen, significa que admiten a trámite su solicitud y que entra en territorio para seguir estudiando su solicitud de asilo y en unos meses le dirán si le conceden o no le conceden el asilo. Y si le denegasen el reexamen, esa persona sería retornada en el siguiente vuelo que haya al punto de origen del vuelo con el que vino. En condiciones normales, este trámite, con estos plazos que te he relatado, también dependiendo si hay fines de semana de por medio o no, pero debería durar unos 15 días. La situación que nos estamos encontrando ahora es que para iniciar este procedimiento, es decir, desde que una persona dice quiero pedir asilo hasta que hace esa entrevista de formalización y ya empieza luego a contar todos esos plazos de 96 horas, etcétera, es decir, en el primer paso hay un retraso muy variable de hasta casi un mes. Entonces, a ese mes hay que sumarle luego esos 15 días de lo que es el procedimiento en sí mismo. Y por eso se está prolongando las estancias en el aeropuerto de Madrid-Barajas en estas condiciones de hacinamiento e insalubridad que hemos comentado. Se están escuchando voces de Europa de pedirle visa a las personas que están solicitando asilo político, y me refiero concretamente a aquellos vuelos procedentes o pasajeros procedentes de África y que llegan a Madrid con la intención de continuar, o en teoría para continuar, hacia Latinoamérica. ¿Qué le parece la medida que está planeando entonces Europa de pedirle visa a los viajeros africanos que luego solicitan asilo político en Madrid? Vale. No es una medida de Europa, es una medida que solicita el Ministerio de Interior español al Ministerio de Asuntos Exteriores español. El visado de tránsito, hay un listado común de todos los países de la Unión Europea, que hay una serie de países en los que todos los países del espacio Schengen le piden visado de tránsito, y luego un listado nacional, es decir, que cada Estado miembro puede decidir a qué otros estados les pide este visado de tránsito. Entonces España, no Europa, sino España, ha decidido desde el día 20 de enero solicitar visado de tránsito a las personas que vienen con pasaporte keniata, ya que desde verano se ha detectado que muchas personas de Somalia usan un pasaporte keniata para poder llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas, en este caso, y solicitar protección internacional. Probablemente también están hablando o han solicitado de pedirlo a Senegal y puede ser que a otros países de las nacionalidades que están repuntando ahora. Y esto no es algo nuevo, es decir, lo hemos visto pues prácticamente desde hace muchos años y por decir uno de los ejemplos más sangrantes pues fue a lo mejor con Siria en 2011, que empieza el conflicto armado en marzo y ese verano ya tenemos un visado de tránsito para las personas de Siria. Lo hemos visto con personas de Yemen, con personas de Palestina, con personas de Burkina Faso. Es decir, cada vez que repunta una nacionalidad el número de solicitudes de protección internacional en los aeropuertos españoles, el Ministerio del Interior solicita este visado de tránsito y el Ministerio de Asuntos Exteriores, después de los trámites oportunos, lo impone. Y para nosotros solo es un obstáculo más para que las personas que tienen necesidad de protección internacional, que huyen de conflictos armados como el de Siria, como el de Yemen, como el de Palestina, o en este caso como el de Somalia, que es un país que desde los años 90 está en un conflicto armado con grupos armados como Al-Shabaab y en un estado fallido reconocido internacionalmente, puedan llegar de forma segura a un aeropuerto español y solicitar protección internacional. Elena, finalmente, ¿quién tiene la solución? ¿Qué falta para que se resuelvan estos trámites de solicitudes de asilo político? Bueno, lo primero es dotar de infraestructuras adecuadas para acoger a estas personas. No podemos seguir utilizando salas que están preparadas para acoger a 150 personas, para acoger a 200, 400 personas. Es decir, lo primero es encontrar unas infraestructuras dentro del aeropuerto o donde se estime oportuno que puedan acoger en condiciones de dignidad a estas personas. Y si esto no es posible, si no es posible cumplir estos requisitos mínimos, que estos sí que vienen obligados por las directivas europeas, pues habrá que tramitar estas solicitudes en otro lugar, autorizar la entrada a estas personas, darles una cita para solicitar protección internacional en territorio, estando ya dentro de España, y acogerles en el sistema de acogida de solicitantes de protección internacional que hay ya habilitado dentro de España. Elena Muñoz, coordinadora estatal del área jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Elena, que tenga un resto de día muy feliz, muy amable. Muchas gracias, un saludo, adiós. Grave la situación en el aeropuerto de Madrid Baraja, ya lo decíamos. Cruz Roja ha dado un paso al costado y ya hemos escuchado la alerta que está haciendo CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En breve estaremos también dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina para conocer la actualidad del otro lado del Atlántico. A ver, Adolfo, vamos entonces con el tema político. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día aquí en el Café Mañanero. En el tema político del día tenemos la corrección de la ley de amnistía por parte del PSOE y que podría encajar en la pieza del terrorismo. Y es que el PSOE, Junts y Izquierda Republicana han pactado en el día de ayer corregir la ley de amnistía que se tramita en el Congreso y que está a punto de recibir el respaldo definitivo de la Cámara Baja tras ser aprobado el dictamen de la norma en la Comisión de Justicia. Y es que a través de una enmienda transaccional pactada por estas tres formaciones y aprobada en el seno de la Comisión, el precepto sobre la exclusión de los delitos de terrorismo en el texto de la ley presentado en noviembre ha cambiado, pero no ha desaparecido, tal como proponían Junts y Izquierda Republicana. Y es que en concreto, y según defienden fuentes de la parte socialista del gobierno, lo que se ha hecho es adaptar los parámetros Es decir, el cambio consiste en excluir de la aplicación de la ley de amnistía los casos más graves de terrorismo. Y es que el terrorismo queda exceptuado de la amnistía siempre que suponga violaciones graves de derechos humanos. Y es que con la reacción anterior, los delitos graves de terrorismo podrían quedar amnistiados si no tenían sentencia firme. Fue lo que remarcaron desde Ferraz, la sede del Partido Socialista. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿está el PSOE sometido a lo que Junts y Izquierda Republicana están ajustando a su medida para lograr que Puigdemont regrese sin ningún problema judicial a España? Y también nos preguntamos, ¿está demostrando Junts por Cataluña cada vez más que tiene mucho poder en sus exigencias, así como lo demostró con lo de la inmigración y ahora con el cambio de la amnistía en el cual el terrorismo queda levemente presentado? Tema político del día. No sabemos hasta dónde va a llevar Junts o los independentistas a Pedro Sánchez. La legislatura apenas comienza. Ya les ha dado de todo. Solamente queda el referéndum. Seguiremos atentos a ver qué pasa en la política y sus caras en los extremos. Continuamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Gastronomía internacional. Platos de Brasil y Ecuador. Ahora con la mesa gourmet. Sí, los platos internacionales con el churrasco o rodillo brasileño. De miércoles a domingo, Restaurante Yacaré. Toda la información en la página web restauranteyacaré.es. Recuerden, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. En Latinos FM, el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la prensa. Vamos entonces a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada Puigdemont y los CDR blindados ante los cargos por terrorismo. El gobierno y los independentistas acuerdan retoques a la ley. Un titular más. Israel rechaza a Borrell como interlocutor de la Unión Europea. Fotografía de portada precisamente para una escena de la guerra en Gaza. Pedir asilo y dormir en el suelo de Barajas. Justamente el tema que estamos abordando hoy en el Café Mañanero. Una madre relata la precariedad de su retención sin cama, sin higiene, sin luz. Ese es el panorama de los solicitantes de asilo en el aeropuerto. Vamos ahora a Carlos Angulo con los titulares del diario El Mundo. El Mundo titula: el PSOE crea la figura del terrorismo light a la medida de Puigdemont como parte de las nuevas medidas de la ley de amnistía, mientras que el Senado apremia a García Ortiz para que la Fiscalía no dilate más su informe sobre esta nueva ley. Entre otras de las noticias, el jefe de España, el nuevo circuito de Madrid fue finalmente presentado, un circuito rápido, técnico y del futuro. De acuerdo con las declaraciones de su diseño, Madrid sería desafiante para los pilotos. Recordemos que se firmó un contrato por los próximos 10 años, desde el 2025 hasta el 2036, para el nuevo circuito de Fórmula 1 en la Ciudad de Madrid. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora a América Latina. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. El gobierno afirma que cese del fuego se extendió, pero el ELN dice se estaba evaluando. Hay más titulares del principal periódico de los colombianos. IDEAN revela lugar que bate récord de calor con 40 grados. Dice que no queda en la costa. En 2023, los hogares dejaron de invertir 20 billones de pesos en vivienda por menores rentas. Más titulares de la prensa latinoamericana. Carlos Angulo. De acuerdo con los titulares del diario El Mercurio de Chile, congresistas y expertos cuestionan uno de los ejes de la norma de antielusión y se anticipa un difícil trámite para el gobierno de Gabriel Boric, mientras que otros titulares, la migración elevó la tasa de natalidad en Chile casi en un 50% sobre otros países de Latinoamérica con la llegada de extranjeros, en especial en el norte de zonas como Tarapacá y Arica, ha aumentado los partos tanto en algunas provincias del sur, transformando así una nueva parte de nacionalidades que llegan a Chile en los últimos años. Vamos ahora con el diario El Clarín de Argentina, destaca hoy en portada, la CGT mueve todo para que el paro contra Milei no falle. Para el gobierno no tiene sentido. El diario El Comercio de Perú titula las declaraciones de Pedro Castillo. La subcomisión aprueba un informe de calificación de las denuncias sobre el caso Ascensos, mientras que otro de los titulares principales tenemos a en internacionales las nominaciones al Oscar que tuvieron lugar el día de ayer. Ryan Gosling lamenta que Greta Gerwig y Margot Robbie no recibiesen ningún tipo de reconocimiento por su papel en la película Barbie, que se estipula como una de las favoritas con 8 nominaciones. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos ahora con el diario El Expreso de Ecuador. El debate del IVA se entrampa en medio de la crisis y plazos. El Nacional de Venezuela recuerda Venezuela un 23 de enero con oposición y chavismo que se movilizaron en varios estados, mientras que entre otro de los titulares nos encontramos con las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, quienes expresan su preocupación por las recientes acciones del gobierno de Maduro contra la oposición venezolana. Recordemos que el régimen detuvo a otro jefe de comando de campaña de María Corina Machado durante la tarde del día de ayer. En internacionales, Qatar confirma negociaciones entre Israel y Hamas para poder presentar una tregua en Gaza en los próximos días. Y a continuación, el diario Libre de la República Dominicana destaca que muertes violentas en Haití aumentaron en un 119% en el 2023. Se cometieron 4.789 homicidios el año pasado. Son 41 por cada 100.000 habitantes. También se registraron 2.490 secuestros. Son los titulares de los principales periódicos aquí en el Café Mañanero. ¿Te queda alguno, Carlos Angulo? Nos encontramos con las noticias de la prensa de Nicaragua. Entre otros de los titulares, el FMI le pide al régimen de Ortega más espacio fiscal, pese a que este tiene un récord de dinero en las bóvedas del Banco Central de Nicaragua, mientras que la alcaldía de Managua anuncia que gasta millones en mantenimiento del paseo de Xolotlán, pero el sitio luce completamente vacío y deteriorado durante los últimos meses. Fueron parte de los titulares a esta hora en la prensa latinoamericana. Gracias por seguirnos, el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. A las citas de Bolivia en Valencia 2024. Domingo 11 de febrero, a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, en la Cerrería Boliviana, calle del Camp del Turia, número 13, polígono La Cova, cerca de Los Chollos. Artesanías en miniatura, gastronomía, repostería, sorteos, juegos, sorpresas y participación artística. Ven con tu familia y vivamos nuestra sala cita. Auspician Centro Terapéutico Abriendo Caminos, Conocimientos Ancestrales, calle Jumilla, número 18, Asociación Culturas Unidas, Espacios para Compartir, teléfono 604-35-8441. A la cita.